Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Mane. Y así iniciamos esta jornada de Tradición Musical. Iniciamos esta tarde y también la semana. Bienvenidos y bienvenidas a este programa para acompañarles en esta tarde, ¿no? Afuera, en la ciudad de Quito, se siente un ambiente de tensión. Se puede observar el sol bastante caluroso y el ambiente bastante bastante azul, ¿no? Uno puede ya incluso sentir el olor del fuego. Según parece, hay otros incendios que están causando malestares en la ciudad de Quito, así que ustedes tomen las precauciones necesarias. Y bueno, por supuesto, si tienen por ahí algún conato de incendio cercano a su casa, a su hogar, no duden en llamar al 911. Con esta precaución nosotros iniciamos este programa. Hoy vamos a estar en estos 60 minutos disfrutando de una música que, bueno, hace tiempos que no programamos, ¿no? Vamos a estar con algo de pop y también con algo de música de rock alternativo, música indie. Así que, bueno, la lista es larga. También estaremos hoy haciendo un especial. Volvemos a nuestro segmento Ídolos para compartir con ustedes sobre la vida artística, la vida personal, también un poco la vida personal de la cantante Mirella Chesa, esta cantante ecuatoriana a la cual vamos a estar dándoles a conocer ciertas etapas de su vida y también conjuntamente con su música. Tenemos por ahí los temas Digan lo que digan, Te confieso, La buena fortuna, en fin, vamos a hacer un repaso por la vida de ella. También en los próximos 30 minutos estaremos compartiendo con ustedes crónicas. Vamos a dar lectura a unas crónicas con unos títulos muy peculiares. Una se titula así, Suerte con acento ecuatoriano, y otra dice, ¿curará el cáncer una ecuatoriana? Bueno, eso vamos a contarles más adelante en esta ruta de programación para esta tarde con Tradición Musical. Vamos a arrancar con música, nos vamos con un tema romántico para este lunes de inicio de semana. Oh, silencio. Luego llegó la música a sus vidas y con ella un sueño. Y de pronto, sus vidas hicieron música y el silencio desapareció para siempre. ¡Ídolos! Bien, en esta tarde nosotros rompemos el silencio, les vamos a contar de una cantante que ya todos saben de ella, saben de su música, en fin, ¿no? Pero bueno, no saben tal vez el origen de esta cantante, me refiero a Mirella Chesa. Bueno, al momento ella ya tiene más de 6 años de trayectoria pública en la música, ¿no? Pero bueno, para ella la música lo empezó cuando apenas tenía 5 años. Y hoy vamos a contarles parte de su vida, tanto personal como también profesional. Mirella Chesa nació en Guayaquil, Ecuador, el 18 de diciembre de 1984. La música forma parte de su vida desde el mismo momento en el cual empieza a pronunciar sus palabras. Esta chiquilla nació cantando en realidad. Desde muy chica empezó a escribir versos, empezó a escribir retazos de lo que serían algunos temas más icónicos de ella, ¿no? Mirella inició su vida musical cantando en reuniones familiares, en reuniones con amigos, en iglesia y también en fiestas, ¿no? Y a medida que los años pasaban, ella empieza a sentir que la música ya no es solo un hobby, sino que le empieza a ver a la música como un oficio, algo de lo cual ella va a vivir. Así que, bueno, decide incursionar en la mezcla de sonidos andinos con la música pop. Esto es una característica muy presente de ella, ¿no? Aparte de las manillas que van desde la muñeca hasta casi el codo, también es en el ámbito de la música el mezclar por ahí un charango con una batería, una guitarra eléctrica, unas flautas también por ahí de carrizo. Es parte de la propuesta que ella presenta, ¿no? Incluso la ha llamado como Andy Pop. Cosa que no es algo que lo acaba de inventar ella, sino que también ella es parte de una corriente que desde hace algún tiempo ya viene sonando en diferentes países de la región, especialmente los Andes. Nosotros podemos encontrar una propuesta similar a ella, estaría ya en Ayacucho, en el lado del Perú, lo mismo sucedería en el caso boliviano. Es decir, esta propuesta de fusionar los sonidos contemporáneos con instrumentos musicales tradicionales, andinos, ¿no? Bueno, volviendo a la historia de Elia, sabemos que un día después de la graduación, ella decide viajar a Miami. Miren que Miami siempre es la meca de todos los músicos latinoamericanos, ¿no? Ella sigue ese paso, llega a este lugar en busca de oportunidades musicales y lo primero que hace es empezar estudios en canto y actuación. En tierras ajenas es donde empieza ya a coserse la idea de hacer su primer trabajo discográfico. Y bueno, lo hace de mano de algunos productores internacionales afincados allá en Miami. Entre 80 de sus temas inéditos, decide escoger 13, de los cuales 8 califican para formar parte de su primera producción discográfica. Este disco también incluyeron canciones propias como del cantante y compositor Rudy Pérez. Ese fue el primer trabajo que ella la presentó y acá en el Ecuador obtuvo disco de oro, acá. Bueno, vamos a seguir aquí en la historia de Mirella Chesa, ¿no? Durante el 2007 Mirella fue elegida por las radios más importantes del país como la artista revelación femenina. Durante ese mismo año la cantante recorrió gran parte del Ecuador en giras promocionales. Además de la promoción de ese disco acá en el país, Mirella también empieza a promover su música a otros mercados. Por ejemplo, les digo que, miren, ha llegado a Panamá, en donde con una promoción muy austera, muy simple, empezó a hacer en las radios pedida la música de ella, ¿no? Tal es el caso que terminó siendo invitada del Teletón de allá de Panamá. Lo mismo sucedió en el caso de Costa Rica, donde le invitaron para el Tropical Idol Box. Y ya en el caso de Sudamérica, en Perú, la música de ella empezaba a sonar fuertemente en ese año 2007. Nos saltamos al año 2008 y les contamos que en ese año ella ya empieza a reafirmar su posición y queda como artista femenina en las distintas emisoras de medios de comunicación en el país. Durante ese año, Mireya Chesa también firma un convenio con la telefónica más importante del país. Ustedes ya la recordarán, ya la tendrán a la esa imagen en su mente, que bueno, también le sirvió a ella para publicitarse a nivel nacional. Además, fue convocada también para participar en el programa de televisión Cantando por un Sueño, donde después de meses de estar al aire, mostraron sus destrezas artísticas, quedando así en primer lugar. Cierra el año positivo con un dueto junto al cantautor ecuatoriano Sergio Sacoto para el tema de la película ecuatoriana Retazos de Vida. Después de este éxito alcanzado, Mirella empieza a preparar su segundo disco de la mano de productores ecuatorianos. Ahí tenemos una primera parte de esta cantante, Mirella Chesa, que seguramente ustedes ya van recordando esos sonidos en su cabeza, lo tienen ahí, ¿verdad? Para, bueno, nosotros vamos a irnos con música, para que le dejamos con esta música y luego estaremos compartiendo más datos sobre esta cantante. Como zombie, sí. trabada entre mi pluma y la nada. Mi corazón está bloqueado por mi mente y mis suspiros se revelan de repente. Solo pienso en ti, acurrucada entre sábanas lavadas, donde tu aroma se le ha robado un detergente. Como la luna en la mañana estás ausente. Faltas como flor en la vida. No quiero olvidarte y no puedo dejar de pensarte. No he dejado de amarte. Te confieso ante los cuatro vientos. Teníamos del disco Déjate Llevar, que apareció en el 2010, teníamos estos dos temas, Digan Lo Que Digan y Te Confieso, de Mirella Chess, el especial que estamos compartiendo en esta tarde, siendo ya las 15 horas y 21 minutos. Vamos a regresar al 2009, ella cierra este año con broche de oro, de hecho, porque gana algunos premios como mejor artista en el Ecuador y también gana un premio como la mejor artista del Ecuador por la cadena internacional radial Los 40 Principales en España. Así que viaja a Madrid y recibe el premio de manos de Chenoa en el Palacio de los Deportes ante más de 12.000 espectadores. Después, ya lo que sería el 2010, aparece este disco, como les dije, Déjate Llevar, donde aparecen algunos temas icónicos de esta cantante, ¿no? En este disco lo llevó a recorrer varias partes del país y también hizo algunos conciertos, y por segundo año es nombrada vocera de la UNICEF, llevando adelante la campaña Dona un libro en buen estado para armar bibliotecas en las escuelas unidocentes de la parte de la costa del país. Vuelve también a ser convocada en la campaña Lazos 2010, la cual se desarrolló exitosamente, y la caminata de Avon en la lucha contra el cáncer de la mama. Es decir, ha estado tanto involucrada en el trabajo discográfico, la promoción de su música, como también en la promoción de campañas sociales. Paralelamente, en ese año también acompaña en una gira de 20 años al grupo quiteño Tercer Mundo por celebrar ese aniversario, y lo acompaña con una haciendo conciertos aquí en el país y también en otros lugares de la del continente, ¿no? Especialmente le acompaña porque ella es parte de una canción, Corazones Rotos, que es un tema de Tercer Mundo, pero que por esos 20 años decidieron invitarle a Mirella Chesa a ser parte de esta canción. Es invitada a Estados Unidos, a Nueva York, a participar en algunos festivales donde se presenta frente a miles de personas ecuatorianas y también latinoamericanas. Ha acompañado también a un homenaje que se le hizo a la cantante Patricia González por sus 40 años de carrera musical. En fin, la vida de esta cantante ecuatoriana ha estado marcada por diversas actividades, producciones, y también el caso de de estar presente en diferentes festivales y también acompañar en algunas campañas. Durante los primeros meses del 2011, Mirella Chesa lanza su nuevo sencillo que se llamó La Pregunta de Cajón. Paralelamente, otra de sus canciones, Te Confieso, vuelve a ingresa al top 10 en Radio EXA ya en México, y también entra en la revista People en español, quien publica un perfil de la carrera de esta cantante ecuatoriana. Una de las últimas noticias de esta cantante, de esta guayaquileña, es que bueno, ha estado por el país del norte, en Colombia, en donde la denominada reina del pop andino llegó con un charango a la cabina de Radio Caracol para dar un concierto, de un concierto en el cual está su música, ¿no? Esa música que mezcla lo pop y lo andino. Esto debido a que ahora su meta es que, si bien su presencia a nivel nacional ya está muy marcada, ahora quiere que sea a nivel internacional. Y en este caso está empezando por el Caribe colombiano, porque ha estado por allá por las radios de Colombia. Nosotros le deseamos la mejor de las suertes a esta cantante y le despedimos con un último tema. Esto se llama La Buena Fortuna, y está acompañado de un cantante que le dicen Papayo.

Esto ya es evidente, el cambio climático está aquí, es muy palpable y ya se lo puede presenciar, especialmente con estos incendios catastróficos que afectan a la flora y la fauna de la capital de los ecuatorianos. Los consejos siguen siendo los mismos. Si ustedes miran por ahí un conato de incendios y tienen la posibilidad de hablar con las autoridades, háganlo con la prontitud necesaria. Y bueno, si es que pueden apagarlo, háganlo y siéntanse en las manos, ¿no? Siempre y cuando teniendo las precauciones necesarias, sin arriesgar la vida, por supuesto. Con esta información nos vamos a ir con música. Yo les hago una cordial invitación. Nos vamos a ir con un tema musical y luego estaremos entrando a la parte de las crónicas, que hoy se vienen unas crónicas muy peculiares. Yes. Bien, las 15 horas y 38 minutos y comenzamos de aquí con las crónicas, con estos textos que son una delicia. Este texto se llama Suerte con acento ecuatoriano y dice así. El día de Camila Flores, de 9 años, empezó temprano. Desayunó y se vistió con su impecable uniforme de corbata de rayas y chaqueta oscura. Estaba nerviosa. Antes de las 8 tenía que estar en la sede de loterías y apuestas del Estado en Madrid para sacar esas bolitas de la fortuna, las del sorteo extraordinario de Navidad que mantiene en vilo a todo un país. No es la primera vez que lo hace, y aunque aún es muy pequeña para estar frente a las cámaras cantando los números premiados, su misión no es en absoluto insignificante. Ella hace girar un gran bombo dorado donde dan vueltas las ilusiones de todo un mundo. Y luego, con esa mano que España sigue con los ojos fijos por internet, televisión o radio, saca el número que cambiará la vida a alguien en algún lugar del país. Camila tiene el privilegio de ser una niña de San Ildefonso, es decir, una de las encargadas de repartir el mayor premio de España, los 3 millones de euros, más de 4 millones de dólares, el gran gordo de Navidad. El día de Sabino Calderón empezó temprano, desayunó y a las 9 ya estaba su televisor prendido en Televisión Española, retransmitiendo en vivo desde la sede de Loterías y Apuestas. Los minutos pasaban y el cántico de los niños de San Ildefonso resonaba por todo el piso que comparte con otros ecuatorianos en el madrileño barrio de Tetuán. 1.000 euros, 5.000 euros, 50.000 euros. Llovía el dinero sobre los favorecidos en Barcelona, en Valencia, en el País Vasco y en las Islas Baleares. Sabino, de 55 años, vive hace un año y medio en Madrid y las cosas no han sido nada fáciles. Con 5 hijos que alimentar en Machala y la tremenda crisis económica que ha golpeado a ese país, encontrar el empleo para él es una lucha diaria. No le sale ni un trabajito. Sacarle unos euros a la vida se ha convertido en su obsesión. Por eso hizo la fila larguísima en el 146 de la calle Bravo Murillo entre dominicanos, españoles, ecuatorianos y peruanos que anhelaban ver en su ventana la sonrisa de la fortuna luego de un año repleto de dificultades. Sabino compró un décimo, terminaba en 4 y ese número siempre le pareció bonito. Sobre las 11 horas y 40 minutos de la mañana, Camila y sus compañeros, 22 niñas y 12 niños de 10 nacionalidades distintas, ya llevaban muchos miles de euros repartidos. Entonces, su compatriota, Yajira Gonzaga, cantaba junto a Alicia Rodríguez, una niña española, los números premiados. En cada casa, vehículo y centro de trabajo, la gente estaba inmóvil, muda y pendiente de escuchar si esta vez le tocaba ser el feliz dueño del premio mayor y vivir la mejor de las Navidades, la Navidad sin crisis. Falta el gordo, ¿dónde caerá? Esa era la pregunta de todos. Y en ese momento, Camila sacó el número impreso en una bolita de madera y decía 78.294. La pequeña Yadira lo cantó. 3 millones de euros. Y en casa de Sabino brilló el sol, un sol bestia, hermoso, a pesar del gélido invierno. 3 ecuatorianos unidos por una bolita increíble. Sabino tuvo que mirar su décimo 2, 3 y 4 veces. Parpadeó, respiró, después gritó: ¡Me gané la lotería! ¡No puede ser! ¡Me gané la lotería! ¡Me gané el gordo! Enseguida se supo que el gran premio había caído entero, partido en varios décimos en Tetuán, uno de los barrios más mestizos y latinoamericanos de Madrid, donde dominicanos y ecuatorianos han encontrado su hogar. Ahí, bañado por chorros de champaña y sidra que le lanzaba su hermano Armando, Sabino no sabía si llorar, si reír, si gritar, si aceptar las decenas de tarjetas que le empezaron a repartir los agentes bancarios, si agradecer las felicitaciones de los curiosos o si contestar la pregunta de la prensa. Ganarse 300.000 euros debe ser maravilloso. Ganárselos cuando eres inmigrante, estás desempleado y no tienes más que deudas, debe ser como un sueño. Camila no supo hasta después que había dado la suerte a un compatriota. Ella solo se sintió una estrella al verse rodeada de cámaras y micrófonos que pedían saber qué sentía de haber repartido tantos miles de euros. Eufórica, lo único que repetía después de terminar la ceremonia era: alegría, alegría, tengo 9 años y he sacado el gordo. Sabino sí supo que 2 niñas de su tierra le habían dado la suerte, pero también está convencido de que hubo otra mujer cómplice, a la Virgen del Cisne, que no ha dejado un instante de agradecerle lo que cree que fue uno de sus milagros. Estoy súper contento, dijo ante las cámaras de todo el país. Agradezco a la Virgen del Cisne porque con este dinerito podré ayudar a mi familia, comprar una casa en Ecuador y pagar mis deudas, que no son pocas. Esta noche Sabino se fue a la cama más feliz que nunca. Por fin, después de tantas noches de insomnio pensando de dónde diablos sacar la plata para mandar a sus hijos, podía descansar. Se durmió con una sonrisa. Esa noche Camila recordó los flashes y las felicitaciones y esa sensación cálida de ser estrella. Se durmió con una sonrisa, que poco faltaba para la noche buena. Este es la crónica que se titula Suerte con acento ecuatoriano, publicada en la revista Vistazo en diciembre del 2009, pero que es una compilación del libro Permiso de Residencia de María Fernanda Ampuero. Nos vamos a ir con música y luego seguiremos compartiendo otra crónica más adelante. continuamos en esta tarde con buenos textos. Esta que les vamos a dar lectura a continuación se llama Brandon Lastra, el niño estrella. Dice así: la pequeña Diana Cobos, recién dada a luz de su último hijo, trataba sin éxito de entretener a los otros dos, Brandon de 11 años y Sebastián de 9, cuando una amiga le comentó algo de un casting. La empresa era una productora que efectivamente buscaba a un pequeño latinoamericano para encarnar a Manu, el protagonista absoluto de la película La Vergüenza, del director David Planel. ¿Por qué no? Al menos así no estarán tan aburridos, se preguntó Diana, y mandó a sus dos hijos mayores al casting sin esperar nada, sin cruzar los dedos, sin aguantar la respiración, nada más para liberarse de ellos por unas horas y dedicarse a su bebé. Lo que nunca imaginó es que se enamorarían de su hijo Brandon y que después de un largo proceso de selección y muchas pruebas, lo escogerían entre 60 aspirantes. Meses después, cuando sentada muy cerca de Antonio Banderas y Madeleine Griffin, vio en la enorme pantalla del Teatro Cervantes de Málaga a su hijo Brandon en su excelente interpretación, Diana lloró y lloró y lloró. Era como un cuento de hadas. Lloré toda la película. Ver a mi hijo en un festival tan importante, rodeado de tantos actores, ahí en Málaga, yo sentí que me moría de emoción. La gente estaba de pie, aplaudiendo a mi hijo y él entre los grandes. El Festival de Cine de Málaga también se emocionó con la historia del conflicto de unos padres adoptivos cuando no pueden controlar al hijo que no trajeron al mundo. La Vergüenza recibió el premio a la mejor película y al mejor guión y el fervor del público. Para Brandon, lo más emocionante fue la alfombra roja del festival. Rodeado de las grandes figuras del cine y la televisión, sentía que estaba soñando. Vi a los de Aída era una serie, el de Los Hombres de Paco y Antonio Banderas, decía el niño emocionado. El niño recuerda a los artistas que poco antes veía en la televisión y que en Málaga eran sus colegas. Ese día no lo olvidará. Junto con su traje nuevo y sus zapatos de gala, también brillaban sus ojitos oscuros ante las cámaras de los periodistas. ¿Quién es ese niño tan talentoso? ¿De dónde lo sacaron? ¿De verdad no tiene experiencia? Las preguntas de la prensa al director se repetían una y otra vez. Él se limitaba a responder: es del ecuatoriano Brandon Lastra y no tiene ninguna experiencia en actuación. Pero para hablar de dramas no es necesario ir a la ficción. La familia de Brandon vivió su propia película en la vida real, cuando en 1999, en Ecuador, Mario, el padre, se quedó sin su trabajo en la empresa textil Pinto. Se me vino el mundo abajo, en pleno feriado bancario y quedarse en la calle con dos hijos pequeños. Mario recuerda el golpetazo de la crisis ecuatoriana, la vida sin un centavo en el bolsillo, los niños, la falta de trabajo, de opciones. Recuerda también el momento de tomar la tremenda decisión de irse. Muchos familiares habían emigrado y nos contaban que había trabajo para todo el mundo y que se ganaba muy bien. Pero la verdad, cuando uno aterrizaba aquí, es que era muy difícil ganarse cada peseta. La historia de Mario, su hermana, como la de miles de ecuatorianos que se alejaron de su familia para buscar un futuro mejor, es similar. Diana no aguantó demasiado tiempo sin su marido. Un día, ella también cogió un avión, los niños se quedaron con la abuela. Fue lo más duro que he tenido que hacer en mi vida. Diana tiene una cara muy dulce, armoniosa y habla con una voz muy suave. Mira a su hijo Brandon, que tiene la cabeza agachada. Quizás ambos recuerdan ese momento de manera distinta. Quizás todavía lo recuerdan. 2 años después, Mario y Diana pudieron traer a sus niños a España. Mario recuerda la puñalada que fue que Sebastián, el niño que era bebé, no quisiera saber nada de él. No se imagina lo que es que un hijo no lo reconozca a uno. Yo quería cogerle en brazos y él no se soltaba de la abuela, lloraba, me miraba con miedo. Poco a poco y con mucho esfuerzo, la familia recuperó el abrazo y también la ilusión. En la película, al final, los padres adoptivos se arrepienten de haber pensado en devolver al niño y empieza una nueva vida para ellos. En la realidad, los Lastra no tienen claro si su futuro está en España o en Ecuador. Las cosas están complicadas con Mario desempleado y la inestabilidad económica de este país. Hay que tener mala suerte. Ahora me he vuelto a dar en el paro con otra crisis, esta, la de España. queremos regresar, pero no solo por lo de la plata, sino porque aquí los jóvenes se crían de otra manera, sin respeto por nada, con drogas y con una libertad que no nos gusta. No queremos que nuestros hijos se vuelvan unos pandilleros, por eso también estamos pensando en volver a Ecuador. Brandon no quiere ni saber de la vuelta, niega con la cabeza. Para él, el futuro está aquí, donde está el Real Madrid y donde el sueño de jugar entre los grandes se puede cumplir. Lo del cine está bien, pero para él, el verdadero estrellato está en la cancha de fútbol. No en cualquier cancha, en la del San Sebastián Bernabéu. Si un genio te concediera un futuro ideal, ¿elegirías el de Cristiano Ronaldo o el de Brad Pitt?, le pregunta la periodista. Ronaldo responde sin dudarlo ni un segundo. Brad Pitt no le llega ni a los talones a Ronaldo. Estas son las declaraciones de este protagonista de la crónica, Brandon Lastra, titulado En el Niño Estrella, que apareció en Vistazo en julio del 2009. Con esto nos vamos a un tema musical y luego estaremos regresando solo para despedirnos. Con este tema, Fuego, vamos cerrando la programación de hoy. Hoy acompañados con música indie, algo de alternativa y también la música de Mirella Chesano. Una última información, ella está por Colombia promocionando su música. Con eso completamos esta tarde. Les agradecemos por su sintonía, por su compañía. Nos escuchamos mañana a las 15 horas. Muchas gracias.